Sándwiches. Sándwiches. Sándwiches. Variable canapé. Con tapa, sin tapa, variable canapé, variable distintas formas de comer este sándwich. Sándwich que con este 11 de julio, con el panazo, ya tenemos hecha la prueba del pan, la prueba de esta parrilla que armamos especialmente de 1,50 m, alrededor de 1,50 m, ya está lista, será intervenida con este panazo. Y una manera de pensar para agregarle dentro de este pan, sabemos que esta vuelta va a ser como una especie de esta distribución de distintas estaciones donde cada cual va a poder agregar distintos ingredientes, decidimos comunicarnos nuevamente con los amigos de Iriarte Verde. Iriarte Verde es una cooperativa de trabajo que básicamente lo que inician es una forma autogestiva de poder desarrollar y distribuir distintas frutas, distintas hortalizas de manera autogestiva. Para ello estamos en comunicación con Lalo. Lalo, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Ya tenemos encargado el pedido para el sábado. Ya les hemos pedido un cajón de los grandes para que nos traigan verduras. Sí. Para un evento que estamos armando de un pan grande, gigante, le vamos a agregar un montón de verduras. Ah, muy buena idea. Esa es la idea de utilizar ese cajón. Un sándwich vegetariano. Exactamente, algo así, vegano. En realidad, algo así. Y bueno, queríamos también comunicarnos con ustedes para que nos cuenten un poco de qué es Iriarte Verde, qué es lo que hacen. Claro. Sí, lo nuestro es una cooperativa de trabajo que nos dedicamos a levantar la bandera de la agroecología y a producir agroecológicamente. Y además tenemos una distribución de hortalizas en todo Capital y algunos partidos del Gran Buenos Aires, así como otros productos que pertenecen a la otra economía, ¿no? A la economía de la otra punta, son pequeños productores familiares y organizaciones sociales que producen alimentos agroecológicos y que nosotros les damos una mano para comercializar acá en Buenos Aires, ¿no? Exactamente. ¿Y qué tipo de productos comercializan? Bueno, el fuerte son todas las hortalizas y frutas de estación, ¿no? Uh-huh. Son todas hortalizas y frutas de estación, ¿no? No tenemos otro tipo de productos que no estén dentro de la estación. Y después hay harinas, hay harina algarroba, hay vinos, aceites, dulces, ¿no? Que también producimos nosotros. Y que todos tienen la característica de ser agroecológicos u orgánicos. O sea que en su producción está vinculado estrechamente con grupos sociales de producción y además una de las características que tiene también es el no uso de productos químicos para o agrotóxicos para su producción, ¿no? Tratar de no contaminarnos más de lo que estamos. Sí, y lo que hacen ustedes, o sea, el mecanismo piden que se les hagan los pedidos, valga la redundancia, por mail, sí, o por teléfono, y claro, se los entregan en distintos días y horarios. Claro, en dos días por semana nosotros entregamos pedidos, que son los jueves y los sábados. Tenemos una cartera de mails donde, bueno, todas las semanas mandamos la disponibilidad de productos que tenemos y los mismos usuarios o los mismos consumidores nos hacen el pedido y entregamos el jueves o el sábado en Capital Federal, ¿no? Sí. O sea que cualquier producto, no solamente las hortalizas y frutas, sino todos los productos que tenemos disponibles, ¿no? Todos esos entregan a domicilio. Sí. Y también aquí en el almacén agroecológico nuestro, que está acá en Barracas. Sí. Ahí también, tenemos los mismos productos, pero digamos, ahí la gente viene y compra directamente, ¿no? Claro. O sea, viene al lugar nuestro. Perfecto. ¿Qué productos, qué frutas, verduras de estación podemos llegar a encontrar en estos momentos? Y ahora hay manzanas de esas tipo rojas, ¿no? Que la Red Delicios o la Royal Gala o Fuji. Después hay peras, hay naranjas, hay limones, hay mandarinas. También estamos teniendo ahora mamón o papaya. Ajá. Que son también pequeños productores de la zona de Corrientes, ¿no? Que producen los cítricos y estas este tipo de frutas. Bien. En el día de hoy están abiertos allá en Barracas. Sí, hoy sí, hasta las 18 horas estamos abiertos, de 10 de la mañana a 18 horas. Se pueden pegar una vuelta si quieren, y si totalmente. No, hacer los pedidos, la página web de Iriarte Verde. Sí, es www.iriarteverde.com.ar. Perfecto, ahí mismo envían el mail y pueden tener frutas y verduras orgánicas, sí, directamente. O nos piden información y nosotros les mandamos la información que necesiten, ¿no? Perfecto. Sí. Muchísimas gracias, Lalo. Te estaremos contando cómo salió este panazo luego y también si se quieren dar una vuelta desde ya están todos invitados, invitadas. Vamos a tratar de darnos una vueltita. Este mismo sábado 11 a la noche, tipo 9, 10 de la noche. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por el llamado. Te mandamos un abrazo muy grande. Chao, hasta luego. Chao.